Por favor, abre tu Biblia en capítulo 4 de Primera de Pedro. Vamos a continuar nuestro estudio en esta carta. La carta, este título, le hemos titulado a esta carta Los padecimientos de Cristo, ¿no? Porque no solo nos habla de lo que Cristo padeció por nosotros, sino también lo que nosotros vamos a padecer por identificarnos con Él, ¿no? Por ser cristianos en este mundo, ¿no? Y obviamente es el tema de la carta, ¿no? Esta carta está escrita a un grupo de cristianos que estaban siendo perseguidos, padeciendo una fuerte persecución por el nombre de Cristo, por la causa de Jesús, ¿no? Y lo que busca el apóstol Pedro a través de esta carta es animarlos, ¿no? Fortalecer su fe para que puedan pues seguir confiando en Cristo hasta el fin, ¿no? Ya sea que Él viniera o la muerte, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Y pues es de mucha ayuda y de mucho ánimo para nosotros también el día de hoy, ¿no? Estamos pasando también por situaciones difíciles. Nos da ánimo, ¿no? Nos recuerda en quién hemos confiado, ¿no? Y de alguna manera, si aún estamos padeciendo por el nombre de Jesús, pues también nos da mucho más ánimo el saber que no es en vano lo que estamos viviendo. Así que en el capítulo 4 vamos a continuar en el versículo 7, vamos a ver el verso 7 al 11. Y quisiera leerlo y después de eso hacer una oración para dar inicio, ¿ok? ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Bien, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedad los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, damos gracias esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque cada día, Señor, es un día nuevo para nosotros, para poder adorarte, para poder vivir para ti, Señor. Y en especial el día de hoy, Señor, porque es un día en que nos reunimos juntos para adorarte y conocerte. Es lo que hacemos, Señor. Gracias por permitirnos cantarte, alabarte, Señor, con nuestras voces, con nuestro corazón. Ahora queremos hacerlo a través de nuestro entendimiento, Señor. Por eso pedimos que seas tú y tu Santo Espíritu revelando las verdades que están escritas, Señor, en tu palabra. Y que tú hables en los corazones, Señor, que tú nos transformes de acuerdo a tu poder y a tu gracia, Señor. Opera eso, Señor, tu Espíritu Santo que opere en la vida y en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Esa es nuestra oración y nuestra petición esta mañana. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada el apóstol Pedro ya nos llevó a considerar esto del tiempo, ¿verdad? Veamos cómo el tiempo es un recurso que Dios nos da y que a veces no lo aprovechamos, ¿verdad? Y es algo que no regresa, ¿no? Entre cada día que pasa, pues menos tiempo tenemos en esta vida. Y nos animó a aprovechar el tiempo, ¿no? A vivir el tiempo que resta de una forma correcta. Y siguiendo con ese mismo entendimiento, esa misma mente, ese mismo pensamiento de Pedro, él dice el verso 7, más el fin de todas las cosas se acerca. O sea, si ya nos animó, ¿no? Y nos apresuró, ¿no? A hacer un compromiso con Dios, ¿no? Y a considerarlo, pues aquí más, porque dice, aparte, ¿qué creen? Que el fin se acerca, ¿no? Dice ahí el texto, ¿no? El fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración, ¿ok? Entonces, el tema de esta sección tiene como el principio es esto, ¿no? El fin de todas las cosas está cerca, ¿no? Y hay un problema con esta declaración del apóstol Pedro, ¿no? El problema es que lo escribió hace 2000 años. Dices, o sea, se acerca, pero ya pasaron 2000 años, Pedro, ¿no? O sea, como que tan cerca, sí, como que tan cerca no estaba como tú pensabas, ¿no? Pero debemos de considerar que cuando la Biblia habla de los últimos días, ¿no? Se refiere al tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿okay? Siempre que leas eso, en la Biblia de los últimos días, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, está hablando de este periodo, de la primera venida y la segunda venida. Es un tipo de gracia, pero son los últimos días, ¿ok? ¿okay? Entonces, si ya pasaron 2000 años, eso quiere decir que estamos aún más cerca del fin de todas las cosas, ¿no es así? No, pues bueno, pero ya pasaron 2000 años, sí, pero ya estamos más cerca, ¿no es así? Estamos realmente, yo creo así, viviendo hacia el final de los últimos días, definitivamente. Así como vemos nuestro mundo, pues sí, ¿no? Es de esperarse. Estamos pasando ya un tiempo muy, muy complicado, donde la maldad del hombre se está multiplicando, como dice la palabra de Dios. Los días de hoy aparecen los días de Noé, ¿verdad? Como dice la Biblia. Son cosas que son indicadores, ¿no? No se trata de atinarle un día, ¿no? Tal día va a venir el Señor, no. Pero se trata de darse cuenta que las cosas están sucediendo tal como Jesús lo dijo. Y definitivamente creo que el fin de todas las cosas está muy cerca. Ahora, la idea de esto es que cada generación de cristianos deberíamos de vivir con esa anticipación y esa expectativa de que el Señor puede volver en cualquier momento. Así vivía la iglesia primitiva. Así lo veía Pedro, ¿verdad? El fin de todas las cosas está muy cerca. Y así tenemos que vivir nosotros. Este es el tema en mente de Pedro en este pasaje, ¿ok? Las enseñanzas de no solo de Pedro, los demás apóstoles, ¿no? de Pedro, de Juan, del apóstol Pablo sobre el regreso del Señor, es eso, es que es inminente, algo muy pronto, que está a la vuelta de la esquina. El Señor Jesús podría regresar en cualquier momento, es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Y así tenemos que vivir. No tenemos que pensar y decir, bueno, pero pues ya pasaron 2000 años, se va a tardar unos 500 más, ¿no? Y ya no va a estar yo aquí. O sea, no, tú y yo tenemos que vivir pensando que el Señor viene hoy mismo, ¿te das cuenta? Esa es la idea del mensaje de la palabra de Dios cuando habla acerca del regreso del Señor. Cada generación de creyentes, no importa cuánto tiempo haya pasado, tiene que vivir como si el día de hoy Él regresara. Las palabras de Jesús, si quieres anotar la cita, es el penúltimo versículo de la Biblia. Apocalipsis 22, verso 20. Un versículo antes de terminar tu Biblia, fíjate lo que dice. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús dijo esto. Así cierra la palabra de Dios, así cierra el canon bíblico. Apocalipsis cierra así, ciertamente vengo en breve. Amén, dice el texto, ¿verdad? Sí, ven, Señor Jesús, ¿no? En otro lado dice que la iglesia dice, sí, ven, Señor Jesús. Porque ese debe ser el anhelo de la iglesia. Señor Jesús, ven, ven pronto. Ven ya por tu iglesia. Es el anhelo que tenemos cada hijo de Dios de estar con nuestro Señor, ¿no es así? Ese debe ser un anhelo que debe ser en tu corazón si has creído en Jesús. En primer lugar, saber esto y estar confiando en eso. El Señor viene breve, o sea, pronto. Ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Y nuestro deseo es que sí, ven, Señor. Ven por tu iglesia, ¿ok? Entonces, el Señor dice, vengo en breve. Y eso es suficiente para que tú y yo vivamos cada día de esa manera. Ahora, si el fin de todas las cosas se acerca, ¿no debemos estar preparados para su regreso? ¡Claro! ¡Claro! Jesús habló de esto, obviamente. Y solamente te voy a dar una cita, capítulo 25 de Mateo. ¿Has leído Mateo? Estamos estudiando Mateo los miércoles, acompáñanos. Ya no llegamos allá, pero capítulo 25 de Mateo habla de esto, del regreso del Señor. Todo el capítulo 25, si puedes, léelo en casa. Pero Mateo, este capítulo es una exhortación a estar preparados para cuando el Señor regrese. ¿Recuerdas cómo comienza el capítulo 25 de Mateo? La parábola de las 10 vírgenes. ¿Recuerdas la parábola? Que unas no se prepararon y regresó el Señor y se quedaron fuera. No tenían aceite. No estaban listas. Después viene la parábola de los talentos. El otro la vamos a recordar. Esa parábola de qué hice con lo que te di. ¿Verdad? ¿No estabas listo? ¿Estabas preparado? Y por último termina con el juicio de las naciones. Jesús va a venir, ¿verdad? Y vas a traer un juicio. Entonces, si el fin de todas las cosas se acerca, ¿cómo debemos nosotros estar esperando ese día? ¿Cómo debemos estar preparados para el regreso del Señor? Eso es lo que tiene en mente aquí el apóstol Pedro. ¿Ok? El fin de todas las cosas se acerca. Entonces, a continuación nos da tres maneras de estar listos, de estar preparados para el fin de todas las cosas. Así es como debemos estar nosotros listos para cuando el Señor regrese. La primera, las voy a enumerar las tres y lo vamos a ir viendo. La primera es la oración. La segunda es el amor. Y la tercera es el servicio. Son tres cosas que nos dice aquí que tenemos que estar preparados. Oración, amor y servicio. Vamos a ver cada una de ellas. Empieza con una oración. ¿Okay? Una oración cabal y prudente. Ahorita vamos a ver por qué. Ahí el texto dice, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Okay? La palabra que se traduce por sobrio en griego es sofroneo. Es muy interesante porque es una palabra que habla de usar la mente, de ejercer la mente. Y habla de una mente, se refiere a una mente cabal. Esa es la traducción correcta. Una mente cabal. Tener un juicio sano. ¿Okay? Tener cordura. Eso es lo que está diciendo. Que tengamos cordura. Y la palabra que se traduce por velar, cuando dice velar en oración, significa ser circunspecto. Dice, no, pues quedé peor. Significa discreto, mesurado o prudente. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo que está diciendo es, sean cabales, ¿no? Sean de juicio sano, con cordura. Y en la oración dice, sean prudentes. ¿Okay? ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Todos sabemos que tenemos que orar más de lo que hacemos, ¿verdad? Creo que a todos nos pasa eso. Todos sabemos que, aunque tengamos una vida de oración, siempre no nos quedamos cortos en eso. Siempre necesitamos orar más. Siempre nos hace falta orar más. Sabemos que es algo que necesitamos hacer. Pero la realidad es que no lo hacemos. Por lo menos no como debíamos de estarlo haciendo. Y Pedro está diciendo eso. ¡Ey! ¡Oren! Yo creo que Pedro tenía mucho el recuerdo de Jesús. Lo vimos la semana pasada en Getsemaní, ¿recuerdas? Que vimos a Jesús en su agonía, en su aflicción, orando, yendo con los discípulos, diciéndoles, espérenme aquí, voy a orar, oren, velen, velen conmigo, ¿no? Y regresó, ¿y qué estaban haciendo ellos? Dormidos. Se quedaron dormidos. Jesús dijo, ¿no pudieron orar ni una hora? ¿No pudieron velar ni una hora conmigo? Creo que es un problema real entre creyentes. Real, ¿no? Y yo tengo que ser honesto. Obviamente, yo también batallo con eso, con la oración, ¿no? Tú puedes decir, no, el pastor todo el tiempo se ha de pasar orando. Pues ojalá. Y quisiera que todo el tiempo esté orando, ¿no? Pero la realidad es que yo también batallo con eso, ¿no? O sea, la carne es débil. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es real. Es una exhortación para todos nosotros. Necesitamos estar, como veíamos, con buen juicio y ser prudentes en nuestra relación con Dios, en nuestra oración. ¿Por qué? Porque cuando nuestra vida de oración disminuye, ¿qué crees que va a pasar? Nuestra relación con Dios también disminuye. Se ve perjudicada nuestra relación con Dios. Y por eso, cuando vemos esto de ser sobrio y velar en oración, no está hablando específicamente en el momento en que tú oras, sino está hablando de tu relación con Dios. ¿Okay? Empieza a ver eso. La oración no solamente es un tiempo que te dedicas a hablar con Dios, sino es tu relación con Dios durante todo el día. Hay veces que no tienes el tiempo, ¿no? para ir y arrodillarte y orar, literalmente estar a solas con Dios. No, pero durante el día puedes de repente platicar con Dios, estar hablando con Dios, estar consciente de que su presencia está ahí. Y eso es la oración precisamente. Considerar que Dios está todo el tiempo ahí. Y ahí tienes que ser de buen juicio y ser prudente delante de Dios. ¿Okay? Entonces, ese es el riesgo, que nuestra relación con Dios se ve afectada. Realmente cuando disminuye la oración, empezamos a dejar a un lado el temor y la reverencia a Dios. Dejamos a un lado la cordura y la prudencia, ¿te das cuenta? Recordemos algo. Esas palabras fueron escritas a cristianos que estaban pasando por un periodo terrible de persecución, ¿verdad? Ellos estaban siendo tentados a olvidarse del Señor por el terror que vivían cada día. Es a estos cristianos a los que Pedro les escribe esto. Y al pedirles que sean de buen juicio y prudentes, el apóstol Pedro les está pidiendo precisamente que se liberen de las distracciones que el temor podía provocarles, que se liberaran de esa inestabilidad emocional que podía producir el pánico que experimentaban cada día. Él está diciendo, hey, sean prudentes, ¿ok? Sean cabales. Entonces nuestra comunión con Dios no debe de verse afectada en ese contexto, ¿no? Y en el contexto que pueda estar viviendo, no debe de verse afectada por ninguna circunstancia, por más perturbadora que pueda ser. Al contrario, ahí es cuando más necesitamos estar en comunión con Dios. ¿verdad? Ser prudentes y cabales. El Señor puede regresar en cualquier momento. No es lo que está diciendo Pedro, es lo que estamos hablando, ¿no? Puede regresar en cualquier momento. Es por eso que debemos de cuidar nuestra relación con Él, siendo cabales y discretos, prudentes delante del Señor. Caminar correctamente, cuidar eso, mi relación con Dios, es muy importante eso. ¿Okay? Si el Señor va a regresar, imagínate que te encuentre descuidando tu relación con Él, como las vírgenes, ¿no? Sin aceite. Entonces, lo primero que vemos es una oración, como veamos, prudente, ¿no? Una oración cabal, ¿no? De buen juicio. Lo segundo, un amor, dice el texto, ferviente, ¿no? Es lo que debemos estar buscando, un amor ferviente. Dice el verso 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedad los unos a los otros sin murmuraciones. Ante todo, tened entre ustedes ferviente amor. ¿No? Déjame recordarte esto, ¿no? Seguramente si ya tienes tiempo en el Señor, lo sabes, pero si eres nuevo, déjame decirte, esta palabra amor es muy importante. La palabra amor en griego es ágape, ¿okay? Es ágape. Lo conocemos como el amor de Dios. Dios es ágape, dice la palabra. Dios es amor, ¿no? Primera de Juan lo expresa así. Él es ágape. Es el amor, es ese amor desinteresado. Es ese amor sacrificial que busca el bien de los demás antes que el propio. Es ese tipo de amor que la Biblia nos enseña que Jesús vino a manifestar en la cruz, muriendo por los pecadores. Ya lo vimos, el justo por los injustos. Y es el amor que todo cristiano hemos recibido por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Déjame recordarlo. Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese versículo dice una verdad muy importante para nosotros. Todos, cada persona que ha puesto su fe en Jesús, que ha creído en Él para salvación, que ha nacido de nuevo, ha recibido el amor de Dios. Ha recibido la capacidad de poder amar de esta manera. Porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por medio del Espíritu Santo que le fue dado. Si tienes el Espíritu de Dios, ¿qué crees? También tienes el amor de Dios. Y tienes la capacidad de poder amar así. Por eso Pedro lo dice, ante todo, tened vosotros ferviente amor. El amor es la marca del nuevo nacimiento, precisamente. Porque ha nacido de nuevo. ¿Ok? Pero también es la marca, así lo expresa la Biblia, de todo verdadero discípulo de Jesús. Porque Jesús dijo esto en Juan 13, verso 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Recuerdas el texto? En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Te das cuenta? Si tienes el amor que yo te he dado. Entonces habla de ese amor sacrificial. De un amor que el mundo no conoce hasta que ve la cruz y acepta a su Salvador. Pero ese amor, nosotros los creyentes ya lo tenemos. Es el que nos está pidiendo. Pero dice el texto que, ante todo, tener entre ustedes ferviente amor. ¿Okay? La palabra ferviente en griego tiene el sentido de estirarse. Algunos toman la ilustración de un corredor, de un caballo, o de un corredor de carreras atlético que se extiende cada músculo de su cuerpo para llegar a la meta. Que se estira así para llegar a la meta. Esa es la palabra ferviente. Por eso se traduce como ferviente, con la idea de intensidad, de esfuerzo. Un amor que se esfuerza, que es intenso en ese sentido. Y así debe de ser el amor cristiano, intenso, extendido al máximo, sin retener nada. La palabra también lleva el sentido de ser constantes en este amor. Ser constantes, no por un periodo de tiempo. Ah, ya lo mostré. No, constantes. Eso tiene que ser constante en nosotros. Eso es ser ferviente. Decía, déjame citar aquí al pastor David Guzik en su comentario. Él dice esto. Si estos son los últimos días, dice, ¿qué tan importante es amar a aquellos con los que vas a pasar el resto de la eternidad? ¿No es así? Siempre se los he dicho. Al final, el lazo más duradero que va a prevalecer va a ser el de hermanos en Cristo, el que tenemos tú y yo, más que nuestros hermanos de sangre. Si ellos creyeron en Jesús, claro, van a ser nuestros hermanos en toda la eternidad, pero ya no por este lazo sanguíneo, sino por el lazo espiritual. ¿No es así? Y pues es cierto. O sea, debemos estarnos amando de esa manera. Cuando estemos con el Señor, ya no va a haber obstáculos, obviamente, para amar así, ¿verdad? Pero imagínate la vergüenza que vamos a tener, ¿no? De decir, híjole, este hermano ni lo tragaba, ¿no? Y ahora ya está aquí a mi lado, ¿no? Es mi vecino, por toda la eternidad. Entonces, qué importante es que este amor sea real entre nosotros, como iglesia. Algo que siempre ha caracterizado nuestra iglesia, Semilla de Mostaza, ¿no? Y siempre, se los he compartido, desde que yo llegué lo noté, fue ese amor real, desinteresado. Y aún lo veo, ¿no?, en nuestra iglesia. No precisamente aquí, en Toluca. Quisiera verlo así. Digo, no quiere decir que no exista, lo hay. Pero yo quisiera ver realmente una iglesia que pueda identificarse por este tipo de amor. Que sea una marca en esa iglesia. Creo que es lo que tiene, Jesús lo está diciendo ahí. En esto conocerán todos, que son mis seguidores. Se dan cuenta que son mis discípulos. Y que tengan ese tipo de amor ferviente. Este amor que se estira, este amor que es sacrificial. Esa es la idea. Y da una razón, Pedro. Dice el texto, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta es una cita realmente del libro de Proverbios. Déjame leerlo. Proverbios 10, verso 12, anótalo en tu Biblia. Proverbios 10, 12 dice, el odio despierta rencillas. Fíjate, en el contexto de lo que está diciendo. El odio despierta rencillas. O sea, cuando tú no tienes amor, ¿qué tienes? Odio. Para Dios es así, ¿no? O sea, no hay como una parte neutra. O sea, para Dios es o amas o odias. No hay de otra. Entonces, si no hay amor, hay odio. Y el odio lo que produce es peleas, rencillas. Tarde o temprano va a despertar rencillas en la gente. Pero, dice, el amor cubrirá todas las faltas. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. El amor cubrirá multitud de pecados. Cuando, ¿qué quiere decir esto? Cuando alguien te hace daño, cuando alguien te ofende, cuando alguien hace algo que te lastima, tienes dos opciones. Tienes dos opciones. O amas o odias. ¿Okay? O cubres o expones lo que la otra persona te hizo. Eso es lo que está diciendo aquí. Puedes hacer cualquiera de esas dos cosas. ¿Sí te das cuenta? Entonces lo que Pedro está diciendo es que ese tipo de amor no exhibe. Este tipo de amor no divulga las fallas, los pecados de otros. Al contrario, lo que hace es que los cubre en un sentido de protegerlo de la vista de los demás. Ese tipo de amor no ventila, digámoslo así, la ropa sucia de otro. No busca exponer debilidades o causar humillación en alguien. Al contrario. ¿Cuántas cosas podemos pasar realmente por alto si amamos lo suficiente, como nos dice aquí? Un amor ferviente. ¿Cuántas cosas podríamos no ver al amar de esta manera? Pero viceversa. ¿Cuántas cosas podemos ver cuando no amamos de esta manera? Cuando en verdad, en lugar de amar, ¿qué estamos haciendo? Odiando. ¿No? Somos como águilas cazando a su presa, ¿no? Con una vista, híjole, increíble. Vemos todo. Todo lo vemos, aún lo que no existe lo vemos, ¿verdad? O más bien lo alimentamos. Y estamos listos para atacar cualquier cosa pequeñita de la persona, estamos listos para tacharla y exhibirla. Es lo que dice, eso no hace el amor hace lo contrario. La palabra de Dios dice, amen con fervor, fervientemente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aún si en verdad hubiere pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, solo para aclarar dos cosas. Pedro no está dando una explicación doctrinal de cómo son quitados los pecados. ¿Okay? La culpa y la pena del pecado solo pueden ser quitadas por la sangre de Cristo. ¿Estás de acuerdo? Y lo segundo, tampoco está diciendo que el pecado debe ser pasado por alto, eximiendo la responsabilidad, aún de uno o de la iglesia misma, de disciplinar a un ofensor. Como lo que ocurre en 1 Corintios 5, ¿recuerdas? Que ellos decían, mira cuánto amamos a este fornicario, ¿no? Y pero dijo, hey, están haciendo mal. Eso no es amor. Están haciendo daño, ¿recuerdas? No está hablando de eso. Significa que el verdadero amor puede cubrir el pecado de alguien más en el sentido de no percibirlo como una ofensa personal. El amar te lleva a cuidar tu corazón de resentimiento y de odio, ¿te das cuenta? Es este amor. Es lo que más adelante en esa carta, 1 Corintios, Pablo dice en el siguiente capítulo 6, déjame leerlo. ¿Recuerdas que había rencillas entre ellos? Un pleito ahí que hubo entre ellos que fueron hasta juicio con los incrédulos, dice el texto. 1 Corintios 6, verso 7, Pablo les dice, así que, por cierto, ya es una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. Dice ahí. O sea, ya de por sí es una falta que tengan pleitos y no puedan arreglarlos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Eso es el cubrir el amor, ¿te das cuenta? El amor cubrirá multitud de pecados. Súfrelo. Porque es el amor sacrificial. Quiero citar aquí a otro teólogo, Gruden. Él dice esto. Cuando el amor abunda en la comunión de cristianos, muchas ofensas pequeñas e incluso las grandes se pasan por alto y se olvidan fácilmente. Pero cuando el amor falta, cada palabra es vista como sospecha. Cada acción está sujeta a un malentendido y hay conflicto. Esto para el deleite perverso de Satanás. Así es. Cada cosa que vemos, ya la estamos interpretando incorrectamente. Ya nuestro prejuicio es, lo hace por esto, es que me vio feo, es que ya no me quiso hablar por esto. Es que, o sea, dejemos eso a un lado, eso no es amor. ¿Sí se dan cuenta? ¿Has caído en eso? ¿Te ha pasado? Eso es muy carnal. Y eso no es amor. Eso es precisamente lo que Pedro está diciendo. Ante todo, tener entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor ferviente, el amor de Cristo te lleva a pasar por alto esas ofensas que no valen la pena. No caigas en ese juego de estar de rencilloso, como digamos, se despierta rencillas el odio. Realmente es poder amar. Aun si lo hizo, no lo hizo, no importa, puedo pasarlo por alto. Si no me saludó, no importa, a lo mejor viene distraído. A lo mejor le hacen falta lentes y no me vio, no me reconoció. La próxima vez me acerco y yo lo saludo, ¿verdad? ¿No? Eso es lo que está haciendo aquí. Verso 9. Hospedad los unos a los otros sin murmuraciones. Una forma de mostrar el amor a los hermanos es esto, practicando la hospitalidad. Y sin murmuraciones, del texto, ¿verdad? Por algo dice ahí, sin murmuraciones, ¿ok? Esta palabra, ¿por qué hablo de por qué esto lo incluyo en amar? Porque esta palabra, hospedaos o hospitalidad en el griego, literalmente significa amor por los extraños. Habla de amar a la gente extraña, ¿ok? Tener amor por esas personas que quizás no conoces. Y la hospitalidad era necesaria en ese momento. Por dos razones. La primera era esta, la iglesia primitiva se reunía en ese entonces en casas, ¿recuerdas eso? No había un edificio que rentaran y se reunieran, no eran en casas. Era algo a la vez muy privado, ¿ok? Con mucha confianza. Y los predicadores, ¿no? Aquellas personas o evangelistas que viajaban de un lugar a otro llevando el mensaje de salvación, necesitaban un lugar para poder descansar, para poder quedarse. En ese tiempo no existían como tal los hoteles, ¿ok? Lo común era que se quedaran en casa de los hermanos, de los cristianos. De esta manera la hospitalidad impulsaba la obra misionera. Es algo muy importante. Por eso Pedro dice, es una forma de amar muy claramente, ¿no? Y aún amar de esta manera, el ser hospitalario. Y lo segundo, la segunda razón necesaria, porque era necesaria la hospitalidad en ese momento, es que en ese tiempo la persecución dejó a muchos cristianos sin hogar, sin casa. Muchos tuvieron que abandonar sus casas. Otros realmente fueron despojados de sus casas. Algunos que huían necesitaban de la hospitalidad de otros. Entonces era algo que tenía que practicarse, ¿okay? Por eso dice, hospedar los unos a los otros. Esta instrucción fue especialmente necesaria durante ese tiempo de persecución, porque en ese tiempo, obviamente, por la persecución, pues las provisiones eran escasas. Cuando cuando algún cristiano hospedaba a otro cristiano, corrían el riesgo de ser arrestados también, de ser encarcelados, incluso hasta ser asesinados. Entonces, realmente Pedro está pidiendo algo que en ese momento era algo un tanto difícil. Dice, hospedad los unos a los otros. Y dice, y sin murmuración. Sin murmuración. La murmuración en este caso podría consistir en la queja, ¿no? De tener que gastar al recibir a alguien más, hospedar a alguien más, o echarle en cara al extranjero el favor que le estaba haciendo. Son murmuraciones, ¿ok? O empezar a hablar de que no, se quedó en mi casa y no sabes, ¿no? O sea, ni se baña, ¿no? No, si vieras cómo come. O sea, eso será murmuraciones. Y tendrían que tener cuidado con eso. Ahora, poniendo la práctica, aplicando nuestros días el día de hoy, pues sigue siendo el mismo principio, ¿no? Ser hospedadores, recibir a gente en casa, ayudar a gente que está pasando por necesidad. Obviamente en el contexto cristiano, estoy hablando de personas cristianas. Ahora hay que tener mucho cuidado y ser sabios, porque muchos lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Que dicen cristianos, que dicen que son evangelistas y que son hasta apóstoles y toda esa tontería, ¿no? Ya sabes. Y quieren que lo recibas en casa, ¿no? Para vivir un rato en tu casa, ¿no? Y no se quedan 3, 4 días. Se quedan 2, 3 meses, ¿no? Entonces, sí tienes que tener cuidado. Pero la idea es que podamos nosotros recibir a alguien en casa sin ninguna preocupación, ¿ok? Y obviamente sin ninguna murmuración. Hay personas que... La Biblia habla de un don de hospitalidad, ¿no? Pero yo he conocido a personas que son hospitaleras por naturaleza, ¿no? O sea, gente que te recibe en casa así, ¿no? Con la puerta abierta de par en par. Son anfitriones maravillosos, no reciben en casa a quien sea sin ninguna preocupación, ¿verdad? Sirven lo que tienen, no les molesta si algo falta. O sea, para ellos no tiene que ser algo perfecto. ¿Has conocido a gente así? O sea, es padre, ¿no? Que puedes llegar a su casa y sentirte hasta como en casa, ¿verdad? Y te reciben así, no están preocupados que si ves algo que no te gusta. O sea, ese tipo de gente, ¿no? No tiene que ser perfecto todo. Ellos simplemente dan lo que tienen con mucho gusto y hacen sentir cómodo a cualquiera. Pero por otro lado están los que les cuesta ser hospitalarios, ¿verdad? Les cuesta ser hospitalarios. Cada que reciben a alguien en casa, si lo llegan a hacer, sufren, ¿verdad? Sufren. No se sienten cómodos. Al contrario, se sienten presionados. Quieren que todo sea perfecto, que todo esté acomodado. Que no, es que si ven algo mal, es que qué van a decir de mí. Es que, o sea, detrás de eso hay orgullo, ¿te das cuenta? Hay orgullo. Digo, no quiere decir que tu casa esté todo el tiempo tirada, ¿no? Obviamente tiene que estar arreglada, pero de repente llegamos a hacer eso y no podemos estar bien. Quieres que todo esté en orden. Y obviamente no hacen sentir cómodo a nadie de esa manera. Si ese es tu caso, necesitas practicar el amor ferviente al que se refiere aquí el apóstol Pedro. Amar de esa manera. Recibir a gente. ¿Okay? No estoy hablando ni siquiera a lo mejor gente que venga de fuera, sino gente de tu iglesia. Convivir con gente de tu iglesia, invitarlos a tu casa. Poderles recibir, invitarles a comer, pasar un tiempo con ellos. Habla de eso. Es no solo abrir tu casa, es abrir tu corazón. ¿Okay? Deja a un lado el orgullo. ¿Okay? A lo mejor van a encontrar algo imperfecto en tu casa, seguramente, y también en la mía. ¿Okay? Entonces, no te preocupes. Ya cuando estemos allá, te invitarán a su casa perfecta y sin ningún problema. ¿Okay? Pero la idea es que podamos experimentar ese amor entre nosotros, un amor ferviente. Por último, va a hablar del servicio, te decía, un servicio fiel. ¿Okay? Dice el verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Habla del servicio, ¿ok? Pero nos habla de los dones espirituales. Aunque no lo dice así, sabemos que el sentido habla del don que hemos recibido de Dios. Fíjate lo que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, ¿ok? Todo cristiano, vemos algunas verdades acerca de los dones aquí, que son importantes recordarlas, ¿ok? Otro pasaje donde puedes estudiar esto es 1 Corintios 12 y Romanos 12, que habla de los dones espirituales. Pero ese es el apóstol Pablo hablando de ellos. Aquí Pedro está hablando, ¿no? Y lo primero que vemos es esto. Todo cristiano, todo verdadero creyente ha recibido un don espiritual. Tiene un don de parte de Dios. Si no es uno, son varios. Pero todos han recibido una capacidad especial dada por Dios para poder servir a otros. Cada creyente ha recibido un don de parte del Señor. Alguna función especial, ¿verdad? Una función especial que debe de estar ejerciendo como miembro del cuerpo de Cristo. Es lo que nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué tiene que hacer con él? Dice el texto, ministrelo a otros, ¿ok? Ministrelo a los otros. La palabra ministrelo habla de servir, significa servir, servicio, diaconía, diácono, servidor, servicio, habla de eso. Sea cual sea el don que tengas, te fue dado para servir a otros. ¿Sí lo ves? Piensa en eso. Quizás nunca habías escuchado esto acerca de los dones. Bueno, el día de hoy lo estás entendiendo, lo estás sabiendo. No vamos a hablar de ellos, no vamos a discutir acerca de los dones. No es el tema en sí. Solo vamos a ver lo que dice la palabra. Pero si quieres saber más de eso, te recuerdo Romanos 12, 1 Corintios 12. Ahí están los dones espirituales. Sobre todo Romanos 12 son los dones espirituales. 1 Corintios está la manera en que operan los dones, que también puede ayudarte. Pero ahí están descritos, ¿ok? Y ahí puedes ver. Y puedes examinar y decir, a ver, ¿qué don yo recibí del Señor? Porque eso tú lo tienes que estar usando. Para empezar, tiene que estar activo, tienes que estarlo usando. Y no para ti, sino para el beneficio de otro. Ministrelo a los otros, dice el texto. ¿Okay? Entonces, sea cual sea el don que tengas, te fue dado para servir a otros. No es para beneficio personal, es para el beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Aunque no lo creas, otros necesitamos lo que Dios te ha dado a ti. Velo de esa manera. Si no estás utilizando el don que Dios te ha dado, y si no lo estás usando, no estás sirviendo a otros con el don que Dios te ha dado, estás dejando el cuerpo sin una de sus funciones. ¿Sí lo ves de esa manera? O sea, es importante que tú y yo entendamos cuál es el don que he recibido por gracia de parte de Dios. ¿Cuál es ese don, ese regalo, esa capacidad, esa habilidad para poder servir en alguna área en el cuerpo de Cristo y ser útil y poder cumplir con esa función? Porque si no, entonces estoy dejando el cuerpo de Cristo sin una función importante. Dice el texto ahora, ministro a otros, ¿cómo? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y de lo primero que quiero hablar aquí es de eso, de la multiforme gracia de Dios. La gracia, sabemos que es el favor inmerecido que Dios da al hombre, ¿no es así? Es algo que no merecemos, es la gracia. Somos salvos por gracia, ¿no es así? Por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, ¿verdad? La salvación es un regalo que Dios nos da por gracia. Eso es gracia, no darte lo que mereces. Ninguno otro merecemos salvación. El justo por los injustos. Es gracia, ¿ok? Y aquí también, esos dones son parte de la gracia de Dios hacia nosotros. Administradores de la multiforme gracia de Dios. Así es como muestra los dones, el regalo que hemos recibido. La gracia sabemos que es el favor merecido de Dios, que Dios da al hombre. Y en el contexto se refiere entonces, como te decía, a los dones espirituales que cada creyente ha recibido. Por lo tanto, los dones espirituales son un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. No es algo que te ganaste. ¿Te das cuenta? No es algo que merecías. Es algo que en su gracia Dios te ha dado. Qué increíble es verlo de esa manera. Y es importante verlo de esa manera. Si Dios te ha dado una capacidad especial en alguna área, velo como eso. Es una gracia de Dios. No es porque tú seas muy capaz, muy elocuente, pues como no, yo me lo tenía que dar ese don a mí, porque si no, pues no. Es una gracia. Y te vamos a ver por qué tienes que tener esa perspectiva. Pero es una gracia de Dios. La palabra multiforme quiere decir literalmente multicolor. Una paleta de colores. Así es la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Así es la gracia de Dios. Y así son los dones de Dios. La gracia de Dios no es monótona ni monocromática, sino multicolor, como lo vemos aquí. Así es como Dios opera a nosotros. Lo que hemos visto otras veces. Dios pide unidad, ¿verdad? No uniformidad, ¿recuerdas? No es que todos seamos igualitos. No, no, somos diferentes. Y cada uno recibe la gracia de Dios de una manera diferente. Y vamos a ser diferentes, pero la gracia es lo que nos va a unir y nos va a fortalecer. Y más a la hora de poder ministrar, poder servirnos unos a los otros. Cada creyente ha recibido, como te decía, un don. Y todos debemos compartir ese don para que esa gracia multicolor de Dios pueda manifestarse y pueda brillar en su iglesia. Pues te decía, esa función, si tú no la estás ejerciendo, algo está faltando. Velo de esta manera. Pedro lo describe como multiforme gracia, ¿no? Multiforme es multicolor, pero me gusta también cómo Pablo lo describe, con la analogía de un cuerpo. ¿Recuerdas? Un cuerpo humano. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Una unidad, pero hay diversidad. Diferentes personas, ¿verdad? Diferentes corazones, pero una unidad. Y velo de esa manera. Algunos son manos, otros son piernas, otros son bocas, otros son ojos. Velo de esa manera. Cuando alguien no ejerce su función en el cuerpo de Cristo, está dejando a Jesús, quizás sin un dedo, quizás sin la boca, quizás sin un oído. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y tenemos que estar participando de esto. Son cosas que en las cuales tenemos que estar listos para cuando el Señor venga. Es lo que nos está diciendo el texto. Cada uno de nosotros, entonces, somos responsables de lo que nos ha sido confiado. Tan responsables que al final daremos cuenta de nuestra administración de eso. Porque es lo que dice, ¿no? Como buenos administradores, ¿no? El fin de todas las cosas se acerca. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? El fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, ¿no deberíamos estar administrando con fidelidad todo lo que Dios nos ha dado? ¡Claro! La frase buenos administradores se refiere a ser fieles en la manera en que estamos usando los dones que Dios nos ha confiado. ¿Te acuerdas que te hablaba hace rato de Mateo 25? La otra parábola, ¿cuál es? ¿La cité? ¿Estás dormido? Ok. La parábola de las vírgenes y después la parábola de los talentos, exactamente, los talentos. Es exactamente eso que estás haciendo con lo que te di, ¿recuerdas? A uno le dio 5, otros 2, otro 1. El que tenía uno dijo, Señor, yo lo guardé y lo escondí porque yo no quería perderlo y aquí está. ¿Sabes qué? Dice, necio. Si sabes que soy así, tenías que haberlo puesto en el banco y haber invertido. O sea, no quedarte, yo lo guardé, por eso yo nunca ejercí el don. No, tienes que hacer algo con ese don. Tienes que ser buen administrador. ¿Por qué? Porque al final te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Con lo que te confié. ¿Sí lo ves? ¿Ya te das cuenta? Si el fin de las cosas está cerca, pues cuánto más debemos ser buenos administradores. ¿No te parece con lo que Dios nos ha dado? ¿Estás usando el don que Dios te ha dado? ¿Sabías que tienes un don que Dios te ha dado para ministrarlo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Hay que ser buenos administradores de todos los recursos que Dios nos da. Los espirituales, los dones. Bien, lo siguiente que dice Pedro es que algunos dones son notables y otros son imperceptibles, la verdad, pero todos ellos son útiles. Y nada más va a citar dos dones. Fíjate lo que dice el verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Ok? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O como portavoz de Dios. ¿No? Sin duda, esta es una referencia al don de enseñanza. Un don, ese don lo podemos ver ahí en Romanos. Don de enseñanza. Un don espiritual que Dios da para que su palabra sea transmitida a su iglesia, a su cuerpo. Algo que Pedro menciona en cuanto a este don es esto, que la enseñanza debe basarse en la palabra de Dios. Lo deja muy claro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Lo único que un predicador debe exponer delante de la iglesia es la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? No hay más, no tiene que ser de otra forma. ¿Okay? El don de enseñanza no se trata de charlas motivacionales, ni de reflexiones humanas, ni vanas palabrerías, sino de proclamar la doctrina que procede de Dios mismo, la que Él ha revelado en su palabra. De eso se trata el don de enseñanza. Aquí está hablando, el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. Qué triste el día de hoy ver tantos púlpitos donde no se abre ni siquiera la Biblia. Se agarra un versículo para hablar de una enseñanza que no tiene nada que ver con el versículo, un texto fuera de contexto. Eso no es exponer la palabra de Dios. Ese no es el ejercicio del don de enseñanza, ¿te das cuenta? Es necesario esto, hablar las palabras de Dios, lo que Dios dice. El siguiente don es este: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ese es el don de servicio. ¿Okay? Es muy interesante que en Romanos 12, versículo 7, aparecen los dos dones juntos. Dice que la enseñanza, el que enseña la enseñanza, el que sirve en el servicio. ¿No? Son dos dones que están ahí. Y Pedro los usa para hablar de esto. Hay dones que son muy notorios, ¿verdad? Como el de enseñanza. Hay otros que no son tan notorios, como el de servicio. Entonces Pedro dice algo importante en cuanto al servicio. Dice, el que sirve, recuerda, la palabra ministrar habla de servir. Y Pedro dice, el que sirve, que lo haga conforme al poder que Dios da. Esto es verdad. No puedes hacer más de lo que Dios te ha capacitado para hacer. Es la verdad. Espiritualmente no vas a poder hacer más que eso. De modo que hagas lo que hagas, hazlo con la capacidad que Dios te da. Y luego, no te preocupes por nada. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que aprender a hacer lo mejor que podemos hacer y luego descansar sabiendo que lo hicimos conforme al poder que Dios nos ha dado. ¿Okay? Esto es difícil para una persona que es perfeccionista. ¿Cuántos de aquí no somos así? ¿O no éramos así? ¿No? Queríamos toda la perfección. Nuestro lema era eso, tengo que hacerlo yo todo para que todo salga bien, ¿verdad? ¿Sabes qué? En el cuerpo de Cristo eso no funciona. Eso más bien estorba. Es importante hacer lo que Dios te ha dado con la capacidad que Dios te ha dado y confiar en que es la capacidad que Dios te dio y el poder que Dios te dio para hacerlo. Porque el perfeccionista es aquel que hace lo mejor que puede y luego termina preocupado por lo que no hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Híjole, ¿por qué no dije esto? O sea, yo recuerdo que al principio cuando empecé a enseñar, o sea, de por sí siempre me da nervios, ¿no? O sea, siempre me da temor, aunque no lo creas, no hablar delante de la gente y sobre todo hablar la palabra de Dios, porque estoy hablando delante del Señor, ¿no? Creo que es un temor que todo predicador tiene y debe temer. Pero en un principio, ¿cómo me pegaba eso? O sea, de repente me bajaba de enseñar y decía, híjole, creo que no tenía que haber dicho esto, creo que tenía que haber dicho lo otro. Y Dios me fue mostrando eso, hey, ten cuidado. O sea, yo estoy hablando, no eres tú. Y lo que tienes que decir fue lo que yo quería decir. Y tuve que aprender eso. Es el poder que Dios me dio y lo hice como Dios me enseñó. Yo me esforcé en hacerlo como lo mejor que pude, como Dios me ha enseñado a hacerlo. Lo demás Dios se encarga de eso. Si te pasa eso, tienes que aprender a descansar. Porque ser así, lo triste es que terminas realmente preocupados por lo que no has hecho. Es que lo hice, pero no lo hice. Es que faltó esto. Es que si hubiera hecho esto otro. ¡Ey! Dios no requiere más de lo que te ha habilitado para hacer. Entonces aprende a descansar en eso. El que ministra, dice el texto, ministra conforme al poder que Dios da. ¿No es así? Ahora, lo que estamos viendo es esto, ¿no? Ese contraste. Hay dones que son muy notables. Obviamente una persona que predica, que enseña, todo el mundo la va a ver, ¿no? Todo el mundo lo empieza a enfocar y a reconocer. A uno empieza a ver como un líder en la iglesia. Esa persona es un maestro, es alguien que enseña. Pero lo que está ministrando, sirviendo aquí, luego ni los ves, ni los conoces, ni te das cuenta que son parte de la iglesia. O sea que hay personas que desde las 7:30 de la mañana están aquí, limpiando, barriendo, aspirando, lavando un baño, acomodando sillas. ¿Sabías eso? Quizás no lo sabías. Tú llegas y ya está todo bonito, ¿no? Pero si no estuvieran ellos, no tendrían ni dónde sentarte. Entonces son cosas, o sea, tu don puede ser diferente al de otra persona, pero al final debe ser usado con el mismo fin, servir a otros. Ninguno debe jactarse o enorgullecerse, por muy capaz que sea en su servicio. ¿Por qué? Porque ese don le fue dado de lo alto. Lo recibiste. De hecho, nada tenemos que no hayamos recibido, dice la palabra. ¿No es así? Todo servicio debería ser llevado a cabo de modo que Dios reciba todo el crédito. Y así es como termina el texto. Fíjate, la mitad del verso 11. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es el propósito final. Vemos el propósito. ¿Para qué? Una cláusula que muestra propósito. Para que en todo, familia. La palabra todo significa todo, ¿verdad? En el griego significa eso. Para que en todo sea Dios, ¿qué cosa? Glorificado por Jesucristo. La razón por la que compartimos nuestros dones con otras personas, sí, es para edificar el cuerpo, pero es para glorificar a Dios principalmente, es para poderle darle gloria a Dios. No es para la gloria personal, como venimos hablando. No es para que yo me vea y la gente me reconozca. Ten cuidado, eso es toro en el servicio a Dios. Eso tampoco es un buen servicio a Dios. Eso no es una buena administración de la multiforme gracia de Dios en tu vida. Realmente el que Dios sea glorificado debe ser el propósito de nuestras vidas, ¿no es así? Espero que conozca este versículo. Y espero más bien que te lo sepas. 1 Corintios 10:31. Anótalo. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, haced todo para la gloria de Dios, ¿no? Haz todo para la gloria de Dios. Es el llamado que tú y yo tenemos ahora como cristianos. Y Dios nos ha capacitado para poder hacerlo. El apóstol Pablo en Romanos 3 dijo, ya lo citamos en algún momento aquí, ¿verdad? Que éramos incapaces, inútiles, ¿verdad? No hay ni uno justo, ni uno bueno. Nos hemos hecho inútiles. Hay que en esto, darle gloria a Dios. No tenemos la capacidad de darle gloria a Dios. Somos inútiles en ese sentido. Sin Cristo. Pero ahora en Cristo, Dios nos ha capacitado, nos ha dado el poder a través de su multiforme gracia para poder darle gloria. ¿Te das cuenta? Lo que no podíamos hacer antes. Estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿recuerdas? No podíamos estar delante de su presencia, de su gloria, pero tampoco podíamos darle gloria correctamente. Es cierto que la manera en que una persona comienza a darle gloria a Dios es reconociendo su pecado y arrepintiéndose de él y confesando que Jesús es el Señor. Pero de ahí comienza una vida que se trata de eso, de darle gloria a Dios. Y Dios, que es increíble ver esto, Dios te ha capacitado, nos ha capacitado para que tú y yo podamos glorificarle en esta tierra. Pero eso es por medio de Jesucristo, dice el texto, ¿verdad? Pero dice algo importante, que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. No es por medio de nosotros, ¿te das cuenta? Pero yo soy el que sirve. Yo soy el que se levanta y llega a las 7:30 de la mañana todos los domingos. No, es por medio de Jesucristo. Porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo, ¿verdad? Cristo obrando en cada uno de nosotros. Es lo que te decía, es el cuerpo de Cristo. Es Cristo obrando en su iglesia. Velo de esta forma, su cuerpo. No somos tú y yo, es Él. Y Él es el que al final se va a llevar toda la gloria. Cada uno de nosotros conformamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y cuando servimos unos a otros usando los dones que Dios nos ha dado, quien brilla es Jesucristo. Dice, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro termina con lo que se conoce como una doxología, ¿no? Un reconocimiento de la gloria de Dios, ¿no? En el texto, realmente la doxología se dirige a Dios por medio de Cristo. Sin embargo, Jesús, siendo Dios y el Salvador, también es digno de recibir esta doxología, porque también a Él pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Amén? ¿Te das cuenta? A Él pertenece, es de Él, es suya, no es tuya, no es mía. ¿Te la presto? No, es cierto. Es de Dios, le pertenece. ¿Te das cuenta? Sin Cristo nosotros buscamos eso. Queremos robarle a Dios eso, algo que le pertenece, la gloria. Es vanagloria. Fuimos rescatados precisamente de eso. ¿Te das cuenta, familia? Fuimos rescatados de la vanagloria en la que vivíamos, pensando que se trataba de nosotros. Y Dios en su gracia y su multiforme gracia nos ha traído por medio de sacrificio a conocerle y a poder entender que se trata de Él, no de mí, que se trata de su gloria. Y puedo participar ahora de eso, el día de hoy aquí en esta tierra. Un día de hoy la palabra dice que vendremos con Él en gloria, ¿cierto? ¿Verdad? Ahí presentes en su gloria, disfrutando de esa gloria. Pues el día de hoy podemos disfrutar de esa gloria de esta manera, participando como su cuerpo. ¿Sí se dan cuenta? Porque a Él pertenece la gloria y el imperio, o sea, el poder por los siglos de los siglos. ¿Amén? Amén, ¿verdad? Entonces, cuando la oración es así, cabal, prudente, cuando nuestra relación con Dios está fortalecida y firme, cuando el amor es ferviente, nos amamos unos a otros, cambia nuestro corazón, y cuando el servicio es fiel, buscamos ser buenos administradores de la gracia de Dios, la iglesia se edifica, y no solo eso, Dios es glorificado, ¿te das cuenta? Así es como debemos estar preparados para el regreso del Señor. Eso es lo que Pedro nos está enseñando. ¿Recuerdas? El fin está cerca, el fin de todas las cosas se acerca. Estemos listos para ese momento. Estemos listos, preparados para ese momento. El Señor viene pronto, ¿estás de acuerdo? He aquí, vengo en breve, ¿recuerdas? Y la iglesia dice, ven pronto, Señor. ¿Pues sabes qué significa eso, ven pronto? Señor, estamos listos para recibirte. Estamos preparados. ¿Puedes decir eso el día de hoy? Señor, ven pronto. ¿O por qué estuve en pronto? Señor, ven pronto porque ya no quiero estar aquí. ¿O es, Señor, ven pronto, estoy listo para recibirte, estoy listo para que vengas por mí? Que no te pase como esas 10 vírgenes. De hecho, muchas veces, si tú no estás ahí perseverando en oración, simplemente escuchando la voz de Cristo, no lo vas a escuchar cuando Él venga por su iglesia. Va a sonar la trompeta y no la vas a escuchar. ¿Y te das cuenta? Es estar ahí perseverando en la oración, en la comunión con Dios, mostrando amor a tus hermanos, mostrando que eres un discípulo de Cristo, sirviendo fielmente al Señor, administrando todo lo que Dios te ha dado correctamente, para cuando Él venga entonces te encuentre así diciendo, Señor, te he estado esperando, aquí estoy. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Nos exhortas, nos animas a vivir correctamente en este mundo, Señor. A veces nos olvidamos, Señor, de esas cosas. Estamos tan ajetreados por este mundo, afanados por este mundo, Señor, y perdemos de vista esas cosas que son tan importantes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a considerar que el fin de todas las cosas está cerca, está a la vuelta de la esquina. Eso es lo que dice tu palabra. Así lo veía el apóstol Pedro, Señor. Así lo vio el apóstol Juan, el apóstol Pablo, así vivían ellos. Necesitamos vivir de esta manera, Señor. Ven que tú regreses, Señor. Si es el día de hoy, nos encuentre, Señor, practicando esas cosas, viviendo esas cosas, alimentando nuestra relación contigo en oración, Señor, mostrando un amor ferviente para con todos nuestros hermanos en Cristo, Señor, aún un amor que puede cubrir el pecado de otros, Señor, soportando el agravio, amando como tú nos amaste, sin tomar las cosas personales. Y sobre todo, Señor, administrando fielmente todo lo que tú nos has dado en tu gracia, como los dones espirituales, sirviéndonos unos a otros en amor, sabiendo que esa es la manera en que nos podemos darte gloria, Señor. Porque tú eres el único digno de recibirla, porque a ti te pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Señor, gracias por habernos llamado en tu gracia y misericordia, Señor. No entendemos cómo fue que tú volteaste a vernos y nos llamaste, Señor, a salvación. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener este corazón y estar listos, preparados para el día en que tú regreses, Señor. Queremos decir con todo entendimiento, Señor, esas palabras: ven pronto, Señor. Estamos listos, ven pronto. Por favor, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.